Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estructurando, y qué importancia que tiene también la salud pública, ¿no? A veces no nos damos cuenta que en la planificación de hasta del afiche de turismo o del díptico de turismo, el tríptico de turismo, a veces no incluimos los centros de salud, y qué importante que son para el turista, porque viajan con chicos, viajan con personas mayores que tienen que tomarse la presión, que tienen que pasar por centros de salud diariamente, que deben ser controlados, chequeados, para tener unas vacaciones tranquilas también. El tema de salud pública, por eso está aquí Juan Cruz, no lo vamos a hablar del tema de turismo, vamos a hablar del balance de este año intenso que estábamos hablando recién, pero digo, también entra el sistema de salud en esto del turismo, es otra la propuesta. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. La verdad que sí, Gustavo, todos los años nosotros recibimos para esta fecha en la emergencia y en el hospital, en la atención diaria, mucha gente que viene de otro lado y tenemos que estar preparados para esto. Nosotros no es menor lo que estaba diciendo, porque forma parte tanto no del calendario turístico como diversión, pero sí dentro de lo que es la garantía como sociedad, como pueblo, de brindarle salud a la población y sobre todo al turista que viene de otro lado y que por ahí viene y piensa, che, ¿dónde voy? ¿Habrá un lugar donde me puedo internar? Claro. Yo soy diabético, si me pasa algo. O sea, porque también se piensa desde ese punto de vista cuando la familia se largan a emprender un viaje y la abuela, el papá tienen algún problema crónico y dicen, che, ¿dónde voy? Tiene que haber algo. Claro. Hace un par de semanas nosotros recibimos un correo del Ministerio de la Nación en donde por una probable llegada del presidente Mauricio Macri acá nos piden un protocolo de actuación y tiene que ver con eso que estamos hablando, ¿no es cierto? Con que el lugar donde venga alguien, ya sea de importancia, ya sea para turismo o lo que fuese, tiene que estar preparado. Hay que armar un sistema, siempre hablamos mucho de esto de defensa civil, de esta coordinación ejemplar, de un teléfono realmente de emergencia que sea operativo. Bueno, hay muchas cosas, pero digo, qué importante que significa Juan Cruz tener en cuenta este punto de la salud en esta temporada que iniciamos. Muchas veces ha estado la ambulancia de salud pública del municipio en lugares como con mucha aglomeración de gente, como el Corsódromo, por ejemplo, sin ir más lejos, pero también en la playa, que es un lugar donde a veces quizás con una presencia del sistema público hay garantías para una eventual emergencia. Estas cosas son las que nos dan un toque de seriedad. Recién decía yo, a veces estamos buscando una publicidad a nivel nacional, pero estamos compitiendo con destinos cercanos, como Paso de la Patria y Ituzaingó. Competir en el buen sentido, digo, queremos ganarle esa apuesta porque el turismo es un motor de transformación económico y de cambio. Y este sistema del sistema de salud también me parece a mí, lo escuché una vez, por eso lo conversaba en Iguazú, en Misiones, que a veces no existe o no está previsto, ni siquiera en Iguazú, un centro de alta complejidad que recibe a miles de turistas por día. Turismo internacional a veces no tiene tampoco, ¿no? Es que estamos hablando sobre experiencias ya probadas, es decir, un sistema de salud debe estar puesto en el organigrama de turismo también. Pero es fundamental, el tema que estás tocando es de suma importancia. Tal es así que yo soy uno de los promotores para que se enseñe en reanimación cardiopulmonar en todas las escuelas, en todos los organismos públicos, en donde haya una concurrencia de gente masiva, tanto municipalidad, empresas, fábricas, en este caso como por ejemplo la temporada de playa. Ahora nosotros hicimos con el profesor Ferreira, con Pato, hicimos hace dos semanas. Sí, lo difundimos nosotros con los chicos de árbitro, arbitraje. Con la escuela de árbitro, en donde, estuvo organizado por él, ¿no es cierto? Le dije invitarle a los bañeros, a los que van a estar a cargo de el cuidado de las playas en estos dos, tres meses que van a ser temporada de verano, porque es fundamental que ellos sepan realizar una maniobra de reanimación. Vos sabés que con tus manos podés salvar una vida y ese es el eslogan de la Sociedad Argentina de Cardiología hace un año ya, que se está difundiendo por todos lados y nosotros no tenemos que estar exentos. Somos una sociedad en crecimiento En constante crecimiento, porque hay gente que tiene un motor propio y que hace que esta sociedad crezca, así como vos, como mucha gente, que no se queda atrás, ¿no es cierto? Y que todo el tiempo está pensando una Bellavista mejor. Claro, claro. En ese sentido, hay que presentar este proyecto, hay que presentar normas. Yo me acuerdo en su momento una normativa de hacer RCP en todos lados y que, bueno, hacer fichas para que los gimnasios y las instituciones deportivas puedan completar y normatizar y que sea toda una misma cosa para prevenir lo que es la muerte súbita. Claro. Que fueron, esas son ideas que realmente son revolucionarias, ¿no es cierto? Sí, desde el punto de vista... Son pequeños emblemas, ¿no? Yo, cuando vos estás hablando, pienso, Juan Cruz, ¿no será que podemos inaugurar también una temporada con todos los gimnasios en una caminata a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, para gente mayor, hacer una caminata por la ciudad, incentivar al consumo del agua potable, en qué forma? Cosas que son sencillas. La gente, de manera natural, va buscando estos espacios del verano porque tiene vacaciones, porque dispone un poco más de tiempo, de poder iniciar una actividad deportiva, una caminata. Y a veces no tiene las herramientas o la información básica necesaria para poder lograrlo. Me parece que ahí tenemos que trabajar también fuertemente. Bueno, son un montón de temas que se nos disparan, pero yo quería llevarte al tema de este resumen de tu trabajo anual, que lo presentaste también como un informe provincial, y dentro de los temas que marco, porque son coyunturales, está esa llegada del sistema del grupo de electrógeno principal con una inversión, porque en ese momento, a mitad del año, hablábamos del año difícil que fue para todos, pero nosotros tuvimos una bisagra de ese apagón eléctrico y que ahí nos dimos cuenta de la real importancia que tiene el sistema de salud y que no puede parar, ¿no? Por el tema de la base de sangre, por la complejidad que tiene el hospital, y hubo que abordar un grupo de energía para suplir este tema, ¿no? Cuando arrancamos con la gestión había que abordar muchísimos temas, pero los principales eran los temas edilicios, de infraestructura. Eran grupos electrógenos que estaban con una desinversión importante, con un deterioro. Los dos grupos electrógenos que tiene el hospital, tanto el de adelante, que es el más viejito, que es un equipo nacional, como el que está atrás, que es relativamente nuevo, pero como es de una calidad muy baja, el equipo es un equipo que necesita mucho más mantenimiento que cualquier equipo nacional, entonces hace más difícil la cuestión. Teníamos un equipo en donde el sistema automático, el que uno hace que no tenga que ir a prender el equipo cada vez que hay una tormenta, sino que se aprenda automáticamente, estaba ya hace 5 años en resistencia, en una empresa donde la iba a reparar. Hablamos con la empresa, pedimos que nos represupueste, hablamos con el ministerio, logramos traer el automático, que en su momento fue financiado por el ministerio. Por suerte, ¿no es cierto? Porque nosotros entramos con un presupuesto igual que todos los años, un presupuesto base, en donde los gastos ya están destinados. Entonces era ver cómo nosotros podemos ir a hacer inversión dentro del hospital y recuperar con el arancelamiento para poder empezar a reparar y poder empezar a utilizar los equipos de energía. Cierto, fortuitamente nosotros tuvimos un año complicado con respecto a la energía, se incendió la estación transformadora Trasnea, nos complicó mucho más, el hospital estuvo casi 18 horas sin luz en un momento, porque también eso hizo que los equipos no aguantasen, ¿no es cierto?, por la falta de mantenimiento y tener que otra vez salir a pedir el rescate y el auxilio con la gente técnica. Sí. Desde ahí en adelante, pues, muchísimas cosas, Gustavo, desde aire acondicionados que no funcionaban. El hospital tiene más de 50 habitaciones, de los cuales de las 50, 40 habitaciones no funcionaban los aires, el agua corriente tampoco, tuvimos que hablar con agua de corrientes para que nos dé una mano, hacer una cosa ahí entre los dos, hospital y agua de corriente, para cambiar el afluente del agua, porque se había venido una empresa Yonko, claro, donde ocupaba el triple el suministro y había dejado sin agua el hospital. O sea, estamos hablando de temas estructurales básicos, o sea, exactamente. O sea, muchas cosas edilicias, como filtradura de los techos, en donde todo el tiempo tenías que, cada vez que llovía, tenías que estar corriendo camas, o en el quirófano no podía ocupar porque llovía más adentro que afuera. Son todas cosas que tiene todas las instituciones públicas como deterioro, ¿no es cierto? Nosotros entramos con una premisa que era la institución pública debe ser funcional como una institución privada. Está bien. Y le debemos el cuidado como una institución privada. Entonces, fue desde ese punto de vista que tomamos la iniciativa de, sin dejar de lado muchas otras cosas, porque nosotros durante todo el año dejamos de lado la parte organizativa y de planeamiento que uno tiene de salud, dejamos por la parte edilicia, el personal que estaba también en un momento muy especial. El hospital tiene más de 200 empleados, no es fácil manejar esa cantidad de gente con por ahí mucho malestar, con uh-huh. mucha incertidumbre de qué te iba a pasar, tratar de acobijar a cada uno de ellos, escucharlo a cada uno de ellos. Me acuerdo de los primeros meses era atenderlos a todos y conocerlos uh-huh. a todos. Bueno, sin duda dudas que el recurso humano y en el tema de salud pública es un tema fundamental. Sí. En todas las oficinas creo que este tema de la carrera administrativa pública es fundamental, pero en el sistema de salud, donde vos te vas con un dolor, con una deficiencia, si no te atienden medianamente como corresponde, digo, es una propaganda en contra tremenda, ¿no? Digo, el sistema de salud es tremendo. Así es. Es el peor lugar donde te pueden no atender bien, digamos. Entonces el recurso humano es fundamental en la recuperación de una estructura. Por eso se pensó en mejorar lo que es la calidad de atención. Y la calidad de atención poniendo, por ejemplo, me acuerdo a principio de año, administrativo en la emergencia. Cosa de que uno llega a la emergencia y se termine el famoso golpe de puerta y que no te atienda nadie del otro lado, o no saber qué está pasando del otro lado. Que muchas veces por ahí la gente se quejaba y era una emergencia, se estaba operando, se estaba desangrando, se estaba muriendo una persona, pero uno no sabe de este lado. Entonces genera una incertidumbre. Uh-huh. Como así también muchas veces no estaban haciendo nada o encontraban a alguien durmiendo, un enfermero, un técnico, un médico, lo que sea. No voy a generalizar, pero pasaba que se ponía muy malo y con justa razón. Entonces, la solución fue primero informatizar el hospital, está uh-huh. informatizado completamente. Sí, eso es lo que hablaba de los puntos, laboratorio, plan de modernización, en alguno de los puntos principales, que seguramente lo vas a redondear un poco, el sistema del grupo electrógeno principal, de los puntos que marcamos, el tema de videovigilancia. Y después los temas que son apartados, como cosas innovadoras como el gabinete inaugurado también, que tienen que ver con el gabinete infantil integral. Bueno, hay un montón de cosas que lo fuiste apuntando en estos 12 intensos meses de gestión. Sí, la incorporación de cámaras fue toda una revolución. El primer hospital de la provincia de Corrientes que incorporó cámaras de seguridad, inclusive antes que se lance el programa de seguridad de la provincia. Uh-huh. Unos meses después se largó a través de su secretaria, que era Candy Campias, que uh-huh. es la coordinadora del área de seguridad a nivel del ministerio. Uh-huh. Inclusive nosotros fuimos pioneros en colocar cámaras de seguridad, tanto para la seguridad como para un control también interno, ¿no es uh-huh. cierto? Pero más que nada, fue una primera etapa, que es una primera etapa en la que tenemos, ahora se viene la segunda etapa de colocar cámaras, uh-huh. pero tenemos colocadas cámaras en donde uno, si pasa algo en la emergencia, sabe lo que está pasando. Si pasa algo en el servicio de maternidad, sabe lo que está pasando. Los bebés están resguardados, los chicos que nacen están resguardados. Hay alguien, un juez puede pedir una vez una cámara y nosotros le damos la información, como ya lo hemos dado, ¿no es cierto? Como ya lo han requerido. O sea, no es un dato menor. Y por otro lado, informatizar todo el hospital. Uh-huh. Pasamos de tener 4 computadoras a tener más de 20. Ahora, actualmente, todos los servicios con una computadora para la transmisión de datos. Estamos con una red informática y un servicio de informática que nosotros pagamos en forma privada, que realmente estamos gestionando para que todo sea mucho más, la carga de datos sea más eficiente, ¿no es cierto? El tema de que plan nacer, sumar, uh-huh. Todas esas cosas que te requieren mucho carga de datos. El trabajo territorial también está marcado como un intenso trabajo dentro de tus objetivos. Estamos hablando de campañas y de programas, el Hospital Bato Escuela, en la cual En las zonas periféricas, esa campaña de vacunación contra 1000 dosis aplicadas, la atención primaria de salud, Corrientes Veo Bien, hay varios programas del Hospital Va a Tu Barrio también. Fíjate, está con nosotros Juan Cruz, que es el director del Hospital Cabecera. El otro día hablábamos con Dani aquí en producción. ¿Cómo lo ve la gente al sistema de salud pública y qué importancia le da, ¿no? Porque el compromiso público, decía, hace poco tuvimos presupuesto participativo. Y de 12 proyectos, los dos que son de PROMIN y los dos que trabajan con infancia, con riesgo de la infancia, son los dos que perdieron, los que menos votos tienen, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros vemos desde lo público y la importancia que le damos también a los programas? Sí, de 12 programas, todos los proyectos eran muy interesantes, todos, pero los dos que apuntaban a la salud y a la recuperación de la infancia son los que tuvieron menos votos de la comunidad. Entonces, decís vos, es un tema de alerta, decir, ¿cómo miramos también dónde arranca el sistema público, dónde arranca las garantías de salud? Sí, dónde vamos... históricamente en el inconsciente colectivo está que la salud importa solo cuando nos afecta. Claro. ¿Sí? Nos acordamos de que tenemos muela cuando nos duele la muela. Nos acordamos que la parte digestiva cuando nos duele la panza y lo mismo pasa con los centros de salud, los hospitales, un centro privado, todo debería funcionar cuando nosotros, solo cuando lo necesitamos. Hay muy muy poco aporte desde la población con respecto a lo que es iniciativa, ¿no es cierto? Uh-huh. La iniciativa generalmente la damos nosotros y ponemos nuestra impronta, lo que estamos todos los días ahí, uh-huh, y vemos toda... ¿La cooperadora sigue, Juan? Sí, sí, uh-huh, sí, sigue la cooperadora. También, desde la cooperadora se hizo la Casa de la Familia, uh-huh, que es un lugar donde alberga a esa gente que viene desde muy lejos, desde el campo, y no tiene un lugar donde quedarse, y bueno, alberga ahí a la gente, que era una idea fabulosa. Pero te decía que la parte asistencial de la población por ahí en estas cosas se ve muy poco realmente. Cuando uno hace una campaña y dice, bueno, necesitamos tantos pañales, y vos ves que la gente no colabora, no se acerca, le cuesta, es como que en eso todavía somos un poco pueblo, no somos tan ciudad, en otras ciudades son más colaboradoras que acá, sin ningún lugar a duda, ¿no? Claro, porque juntamos tapita para el Garrahan nosotros en nuestras casas, que está bien, ¿no? Pero quizás una campaña cercana nos cuesta armarla, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí, es el famoso que se disparó una vez en las redes sociales, juntamos tapita para el Garrahan y para nuestro hospital, ¿qué? Claro. O para el Juan Pablo acá, ¿qué? Sucede eso. La verdad que en ese aspecto por ahí nosotros nos estamos mirando constantemente quién está al lado nuestro, quién hace, quién no hace. Pero bueno, es la idiosincrasia de nuestro pueblo y somos nosotros los que tenemos que tratar de cambiar con esto. El PROMIN recuperado. ¿El PROMIN está recuperado en la zona sur? El PROMIN está recuperado, está reinaugurado, ya hace unos meses funcionando a pleno, con un médico clínico todos los días, está la doctora Rocío, un pediatra todos los días, un ginecólogo y un obstetra que van, se intercalan y se cubre la parte de obstetricia y maternidad todos los días. El PROMIN, le recuerdo a la gente, Juan, que fue azotado por un tornado, el PROMIN que está en la zona sur de la ciudad, ahí entre el barrio Costa Esperanza y los últimos barrios sur, un lugar neurálgico central para el trabajo sanitario y que estaba totalmente destruido, ¿no? Así, o sea, es. Que es importante marcar ese punto. El PROMIN, la recuperación del PROMIN tiene mucho que ver, pero mucho que ver la misma gente del barrio que fue golpeando casa de los políticos, de un partido y de otro. Yo me he encontrado con todos los colores políticos en el barrio cuando hemos recorrido, inclusive hablando con diputados, senadores, que hoy están en gestión, y que todos colaboraron para que ese impulso vuelva otra vez y no sea un lugar que quede en ruinas o que quede abandonado hasta quién sabe qué próxima gestión. Así que fue un esfuerzo de todos, fue un esfuerzo tanto ahí desde la gente que impulsó a que la oposición y el oficialismo hagan en conjunto el trabajo para que hoy tenga otra vez su centro de salud el barrio. Hoy estamos llevando una heladera, o sea que ya empieza a funcionar la parte de vacunación. No, son cosas que descentralizan el hospital y que le hacen muy bien, tanto el PROMIN en el barrio sur como el CAP La Florida en el Barrio Norte. Uh-huh. Son para el hospital satélites fundamentales. Uh-huh. Juan, ¿qué se viene para 2018 como proyecto? Ahí se ha ganado un terreno interesante. Es una de las instituciones, más allá de que tengamos el informe, que lo pudimos ver a través de la prensa provincial, sabemos de esta recuperación, que en la evaluación tuya y del equipo rondará el 30 al 40% de recuperación. Siempre uno tiene objetivos, quizás más, no sé, pero ¿qué se vendrá como plataforma en esto? Mirá, agua, recuperó agua, luz, goteras, también es como la casa de uno, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como la casa. Tu mujer debe decir, esa es como la casa de Juan, ¿no? Exactamente. Sí. No, mi mujer colaboró muchísimo también desde la parte de ideas y bueno, fue una de las mentoras del Gabinete Integral Infantil, que también fue, es como un hijo nuestro para el hospital, porque salió del presupuesto del hospital, con iniciativa desde la gente que una vez me presentaron un proyecto en el escritorio, vi un proyecto, uh-huh. Me gustó, lo dimos forma y organizamos eventos, locro, organizamos empanadas y cosas, empezamos a hacer una caja chica nosotros para poder comprar la pintura, armamos un salón donde no había un consultorio. Uh-huh. Y nació el gabinete integral, que una gran cosa, que vino al ministro a inaugurarlo. Claro. Vino esto, lo puso en su agenda el ministro también, que no es poca cosa, porque no es algo que venía desde obras públicas, eso, sino venía desde el seno del corazón del hospital. Vos hablas de esto y yo voy pensando cosas, ¿no? Lo que significó también este instituto privado que lleva adelante la carrera de enfermería. Sí. Y de, ¿cómo es? De instrumentistas quirúrgicos, digo, que vienen gente de todos lados, ¿no? De todos lados. Y que pueden hacer pasantías o ver objetivos mucho más claros que en localidades del interior, ¿no? De Julio Goya habló de muchas localidades. Veo chicos tomar el colectivo todos los días y venirse al Instituto Santa Rita. Digo, cómo también profesionaliza o da herramientas para tener, digamos, eso que decíamos hoy, el recurso humano a mano. Un gran aporte que hace al hospital, porque nosotros que nos formamos siempre en hospitales escuela, ¿no es cierto? Es fundamental formarse en una institución así como esta. Le da la herramienta al hospital de tener más recursos humanos y al que se está formando de tener una formación de verdad, ¿no es cierto? No solamente lo teórico, sino también lo práctico. Anoche estaba hablando en otro medio de comunicación y le contaba que el que me estaba entrevistando me decía, hoy por hoy la gente quiere ir a internarse en el hospital. ¿Por qué se quiere internar al hospital y no a un privado? Yo le decía, porque el hospital tiene muchos recursos humanos, es fundamental el recurso humano. Te ven uno, dos, tres, hasta cuatro médicos a veces, se hacen pase de sala, te ven dos o tres enfermeros por mañana, dos o tres por tarde, el cuidado es mucho más intensivo. No estás abandonado, no es una donde vos te internás y pasás todo un día que no te vea nadie. Uh-huh. Tenés todo, porque tenés ecografía de urgencia, tenés tomografía de urgencia, tenés laboratorio de urgencia, o sea, se le da la jerarquización y nosotros vamos por más. Vos me preguntaste qué tenemos planeado para este año. Tenemos planeado recategorizar al hospital, dejar de que se llame derivación. Exactamente, dejar de que se llame hospital de cabecera, que sea un hospital rural, a que sea un hospital zonal. Nosotros estamos detrás de un organigrama que armamos el año pasado, en donde el organigrama nos va a dar la categoría más alta de hospital, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sea una complejidad intermedia. Estamos detrás de hacer una terapia intensiva, estamos detrás de hacer un segundo ala en el hospital, con todo un proyecto de materno infantil, que sea un hospital paralelo materno infantil, en donde pueda directamente toda la gente que con problemas, todos los chicos se puedan atender como un hospital pediátrico aparte, ¿no es cierto? Estamos detrás de incorporar más profesionales, y bueno, por supuesto que seguir creciendo con respecto a las capacitaciones. Nosotros desde la gestión le pedimos a todos los enfermeros que se sigan capacitando, que continúen su carrera de auxiliar a uh-huh. profesionales, y también lo mismo, traer capacitación desde como sucedió todo este uh-huh. año desde Nación, que vinieron desde Nación, desde provincia, tanto de maternidad, infancia, como en el área de Chagas, en el área de infectología. Uh-huh. Y bueno, continuar con eso. Vos me preguntás cuál fue uno de los más grandes logros que tuvieron en el 2017, y para mí, lo mismo que le respondí a la gente del Ministerio cuando me hicieron la nota, es el poder haber salido al campo y poder haber concretado las 3.000 dosis uh-huh. de vacuna a los chicos que uh-huh. no tenían completo su calendario de vacunación. Una cosa tan sencilla, básica y fundamental que tiene que ver con la vacunación de los chicos. Perfecto, ¿no? eso invisible que va en la mochila del chico cuando uno lo ve que va a la escuela, pero, aún en caminos rurales y ahí va. Exactamente, pero el equipo de atención primaria de la salud este año ha salido a lugares recónditos donde no entra nadie, con una camioneta 4x4, con con un tractor, con una conservadorita a vacunarla a ese chico, y solamente por el amor a la salud, el amor a lo que es esta parte hospitalaria de salud pública, ¿no es cierto? Bueno, Juan Cruz Brusso estuvo con nosotros, nos habla de su posibilidad, es cierta, ya ven su empuje, así que va a ser otro año intenso. No descartamos, ¿eh? Cuando a uno le va bien, dice que es una intensa lucha, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea así tu año, Juan. Bueno, ojalá que sí, tiene que ver por ahí con la impronta de cada uno y de las ganas que tiene de que Bellavista, que es donde estamos nosotros tenemos que cuidar nuestro nido, uh-huh. Desde tanto, a cada uno le toca una cosa distinta. Y ojalá podamos continuar nosotros mejorando lo que es la salud pública acá en Bellavista. Juan Cruz Brusso, director del hospital, gracias por este tiempo aquí en Seminario. Como siempre, es un gusto charlar porque no marcamos la agenda, sino que hablamos de temas que se nos van disparando, que son temas muy interesantes para ir abriendo este tema de la salud pública en la comunidad, para hablar de temas que son fundamentales. Gracias, Juan. Listo, gracias a vos y un saludo a todos.